siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Tarde de la gráfica para hablar y escuchar un poco de música. Estamos escuchando Abra Huella. Ya pueden encontrar y conocer a los chicos en nuestra cuenta de Instagram, en @abramoslaboca. Ahí pueden conocerlos, sus caras, escucharlos. Pero también vamos a hablar con ellos en el aire de Abramos la Boca. Y le damos la bienvenida aquí en el aire del 89.3 a Sil Gordillo. Buenas tardes, Sil, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va gente radiográfica? Muy bien acá. En casa. En casa, me imagino. ¿Desde dónde? ¿A dónde llegamos con la radio? Estamos en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, en 3 de febrero, con Urbano Bonaerense. Así que es. Estamos cerquita igual. Mirá vos. Te pregunto y contanos un poco, ¿no? ¿Qué es Abra Huella y cómo surge esto que estamos escuchando, que me imagino que es de su último disco, Hecho de Sur, ¿no? Exactamente. Lo que sonó recién fue El Dique, de Hecho de Sur, el nuevo disco que sacamos el 24 de abril, lo lanzamos en plena cuarentena. Bueno, y Abra Huella somos un trío con los que fusionamos música de raíz folclórica latinoamericana, canciones y con sonidos electrónicos. Así que estamos en esa búsqueda, estamos trabajando. En realidad es un proyecto que tiene ya unos cuantos años. Hace 4 años empezamos bajo la forma de dúo, teníamos otro nombre en esa época, siempre intentando abordar la música de raíz, desde la electrónica, fusionados con también lenguaje psicodélico, el rock, así que como tratando de hacer propio un lenguaje que tiene que ver con nuestra identidad cultural, pero tratando de apropiárnoslo desde los lenguajes que también nos dicen a nosotros. Qué lindo, qué linda propuesta. Estábamos escuchando un poco del Dique. ¿Dónde se puede escuchar el disco? ¿Está subido en algunas plataformas para poder escucharlo completo? Sí, mira, el disco entero está subido en Spotify, en nuestro canal de Spotify. Nos pueden encontrar como Abra Huella. Después también está nuestro canal de YouTube, Abra Huella Música. Esos son los canales más importantes en los que están. También están en Google Play, Deezer, iTunes, pero bueno, fundamentalmente pueden encontrarnos en Spotify y YouTube, que son las más usadas. Claro, las más frecuentes. Y te pregunto cómo llevan estos días. Yo hablaba con la productora musical, con Lucía Izaguirre, de esta sección, y les decía, está bueno que nos manden una historia, que nos manden un videíto para conocerlos también y que nos cuenten lo que están haciendo en esta cuarentena y cómo se hace. Bueno, ustedes han presentado un disco en el marco de esta cuarentena. También veo, escucho que están sacando muchos artistas canciones nuevas y aprovechando los momentos para ser vivos. ¿Cómo la vienen llevando ustedes? Exactamente. Mira, la verdad que para nosotros fue todo un desafío porque, bueno, teníamos agendada la fecha de presentación del disco en vivo, que iba a ser el 15 de mayo. Incluso dijimos, digo, ¿qué hacemos? ¿Lanzamos el disco? ¿No lo lanzamos? Y finalmente dijimos, bueno, hay que lanzarlo porque no sabemos cuándo se va a volver a esa nueva normalidad. Entonces decidimos lanzar el disco en forma digital, en forma virtual. Y la verdad que estuvo buenísimo porque, no sé, para nosotros este disco es como un viaje, digo. Y la verdad que en estos momentos en donde no podemos salir de casa, está bueno acompañarnos desde la música y ha tenido como una repercusión súper buena, ¿no? De gente que también como sintió lo mismo, esto de poder viajar a través de la música y los sonidos. Por otro lado, también aprovechamos mucho el tiempo para componer. En lo personal, estoy tratando de explorar en mi voz de una manera que quizás con el ajetreo de todos los días, de esa vieja normalidad, uno no tenía tiempo de hacer, así que estoy trabajando claro. mucho en lo vocal. Estamos componiendo mucho, de hecho ya hay un montón de nuevas canciones que fueron surgiendo en este tiempo y estamos con ganas de a ver si empezamos a lanzar por lo menos singles de así canciones que fueron surgiendo, producidas acá en cuarentena y filmando videos acústicos en cuarentena. ¿Dónde los podemos ver los videos? Los pueden ver en nuestro Instagram, Abrahuesa Música, ahí vamos subiendo versiones acústicas de los temas de nuestro disco, sino también covers que nos van pidiendo algunos amigues, así que estamos tratando de mantener ese ritual de tocar, aunque sea en la virtualidad. También estuvimos haciendo vivos, ahora vamos a empezar a hacer fogoncitos virtuales con amigues músiques. ¿Se viene alguno próximo que podamos anunciar? Todavía no hay fecha, estamos terminando de agendar y de organizar, pero ya seguramente ya en estos días subiremos la info en nuestro Instagram. A estar atentos a las redes sociales. Bueno, Sil, te agradecemos mucho este ratito aquí con nosotros con Abramos la Boca, con Radio Gráfica, y si te parece nos vamos escuchando Estalla Labra. Perfecto, buenísimo, les agradecemos mucho a ustedes porque la verdad que en este momento las redes, los medios, las radios y sobre todo radios comunitarias, cooperativas, están ayudando un montón a los artistas independientes. Un gusto, Sil, gracias. Un gustazo, chau chau. Escuchamos aquí en Abramos la Boca, Abra Huella, de Sil Gordillo y Emiliano Yere, haciendo de su último disco, aquí en Abramos la Boca, Hecho de Sur, Estalla el Abra. Laberinto en los pies, barro en tu árbol, agradece lo que ves, simple como esta senda, o mala como es. Thank you.